vacío. Yo no consigo poder olvidar mi virtud la tu chiquita más conmigo. Yo te prometo que voy a extrañarte. Quiero recordarte porque Radio Norte 97.5. Si te veo que voy a estar con él y no conmigo, vivo pensando si te acordarás lo que vivimos. Cariño mío, yo no consigo poder olvidar mi virtud en la noche que estabas conmigo. Yo te prometo